Yo siempre con la noticia, al instante. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo, estamos aquí en la zona sur y un grave incendio en algún lugar. Es sábado 16 de agosto. Son las 21:54, los bomberos están en la 18, ¿qué calle es esta? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Se está quemando la Alianza Cristiana Misionera. Y Ciudad Cuetillo no tiene nada que ver esta vez. Estamos buscando acción, esto es periodismo de acción. Hay humo en toda, en todo lado. Suponemos que el incendio tiene que ver con el apagón, pero no vemos el fuego, estamos en la... Fuego incontenible, invertebrado, insaciable, incontenible, invertebrado. Como ven, hemos pasado súper bien, mientras hay gente que está muriendo quemada. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. Leo, hit me, baby, one more time. Y así al ritmo de Britney Spears hemos llegado aquí al lugar del incendio. Las calles aquí está cortada, no hay acceso para movilidades. Está la policía, están los bomberos. Nos vamos a estacionar un cacho para ver qué tal. Depende, digamos. En servicio a la comunidad de Ciudad Cuetillo hemos venido a prestar nuestros servicios voluntarios como pompieris semana honorarios, ¿no? Bombero ad honorem. Ad honorem. En Ciudad Cuetillo vemos gran cantidad de efectivos de la ley. Curiosos, entre ellos nosotros, que bueno, más bomberos ad honorem, más bomberos ad honorem. Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Vemos ahí los arbustos quemados, vemos que un 80% de la casa ha sido completamente incinerada. Y bueno, hay un montón de mirones, vamos a pedir a preguntarles qué es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? La quemada. ¿Cómo se ha quemado? No, hace una pared de cierre. Ya, gracias. Yo digo que han apagado eso con la manguera de la casa, con la que siguen apagando lo que quedó de fuego. Bueno, señor Cuetillo, al instante, fue de todos de aquí, desde la calle 15, del incendio que ha dejado casi una familia sin un techo donde dormir. No, ha dejado una familia con el reino arruinado y con olor a chamuscado. Además, el valor emocional que tenían esos arbustos era incalculable. Ciudad Cuetillo, bomberos ad honorem. Si se pregunta por qué se cortó la luz en la mitad de Calacoto el sábado en la noche, fue porque nosotros confundimos un cable con una manguera. Noticia, noticia, al instante, al instante, al instante. Bueno, al ritmo que llegamos al lugar del incendio, lo que hace Ciudad Cuetillo los sábados en la noche, pasar en auto y escuchar Britney Spears. Eso hacemos los sábados de la noche. Vamos todos. Baby, one more time. My loneliness. Ciudad Cuetillo. Give me, baby, one more time. Y así se aconseja, continúa su vida. Buenas noches a todos los habitantes de Ciudad Cuetillo. Hemos tenido una semana súper, súper ajetreada, una borrachera bacanal, donde Martín Landívar ha cumplido un cuarto de siglo, o sea que todo el equipo de Ciudad Cuetillo se encuentra bastante apaleado por el sexo, las drogas y el rock and roll, grave. una vergüenza. Tuvimos la oportunidad de presenciar un incendio. Lastimosamente la policía nos echó la culpa solamente porque somos Ciudad Cuetillo. No se parece que nuestro nombre es medio alusivo a las circunstancias, pero queremos alegar que nosotros más bien ayudamos a apagarlo, porque entre todos nos pusimos a mear los pinos que estaban ahí aportando para apagar el incendio. Bueno, este es Ciudad Cuetillo, bienvenidos todos los habitantes cuetilleros. A continuación la lectura de los mensajes y buenas noches. Puta, Dios, estos mensajes están jodidos, sigo medio chispea de ayer. Bueno, Yatiri Pachacuti nos escribe: hola, saludos desde Montreal, Canadá. Carajo. Oigan, no sé si me pueden hacer una gaucheada. ¿Me podría mandar la canción del Papirri al Tigre? Intento encontrar algo por internet y no encuentro nada. Chao. Bueno, hermano, vamos a hacer lo posible y no te garantizo nada. Tere nos escribe también: me encanta el programa, es muy divertido. Les mando muchos saludos a Leo, que es el único que conozco. Ah, besos a todos. Bueno, nosotros también te queremos conocer. Espero seas muy bonita. Y a ese Leo todos lo conocen. Sí. Hasta pelado. El cholero silencioso. Bueno, Irina Mix también nos escribe: saludos chicos, muy buena propuesta. Encabeza mis favoritos mientras trabajo mis diseños. Abrazos y éxitos desde la ciudad de Panamá. Bueno, Irina, espero que lo sigas disfrutando y te queremos disfrutarte a ti también. Pamela nos escribe y dice: el que escribe los resúmenes de los programas es un capo. Su redacción es tan seductora que dan ganas de escuchar el programa, che. Sí, lo malo es que es bien feo. Cano nos dice: felicidades, Rococo. Comunista de izquierda, niño de Guzmán. Felicidades, todo un analista. Gracias, Cano, yo sé que soy tu padre en ideología y en todo eso. Un beso. Misha dice: Leo, eres un avión. No soy Leo, soy niño de Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo va, cotilleros? También nos escribió Andrés, dice: el mejor programa de todos los tiempos. El revocatorio está alucinante. Sí, acertaste, somos el mejor programa que ha habido, que va a haber. Patty viene y dice: feliz cumple al más churro del programa, el Tinchito, obvio. Y vengan a recoger sus objetos perdidos, chicas perdidas, borrachos perdidos. Patty, no te preocupes, vamos a ir a recoger a las chicas que se han quedado ahí. La Vero Vero nos escribe también, la verdadera comunista de izquierda, dice: este programa lleno de comunistas de izquierda está mucho más allá de los límites aceptados. Es una barbaridad que no respetan a ningún tipo de investidura, ni siquiera a la presidencial. Encima, conducen en sospechosos estados etílicos. Me encanta. Bueno, gracias, o sea, le hemos dado una utilidad a nuestra borrachera, así que vamos a seguir haciendo. Ah, y también dice Good Girl, dice So Good. No sé qué significa So Good, pero debe ser algo bueno. Ojalá y no tenga nada que ver con Dios, de todos modos. Ah, sí. El Leo no habla inglés, habla aymara. Eso. El último mensaje que nos ha llegado es de Paola Andrea Guardia, que dice que por favor mejoremos la calidad de audio, pero como sabes nos han asaltado, así que estamos complicaditos en ese tema, ¿no? Pero puedes mandar plata a la cuenta del banco que tenemos. A ver, Ciudad Cuetillo, arranca este programa. Tenemos, bueno, está Ricardo Bajo aquí en estudios. Nos va a hablar del libro Warikazaya hacia el tigre, que están por sacar con autores pesaditos nomás, unos más gordos que otros. Hemos festejado el cumpleaños de Salamandra, el programa de Canal 7. Hay un reto con ellos, vamos a jugar racket el próximo sábado. Hay una apuesta de ISPIS del mercado Uruguay. Sí, yo creo que vamos a perder feo. No creo. La gente que hace tele no hace deporte. Y luego está el intoxicado, el intolerable, el intolerante Rodrigo Toro, con el que vamos a arrancar el programa, hablando creo sobre el internet y los beneficios. Arranca Ciudad Cuetillo, buenas noches. No he ido a trabajar. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración, LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? El internet y nosotros. Los últimos años, el internet se ha convertido en el instrumento de comunicación más importante, desde los simples mails hasta las videollamadas, herramientas de alta utilidad en las oficinas, porque la tecnología facilita muchos procesos, pero es inevitable aceptar que ha cambiado nuestra forma de aprendizaje, juegos, ocio y amor. Mucho cuidado con este último, porque trae consigo la mayor cantidad de virus en la red. ¿Por qué será? No sé. De todas formas, consiga un buen antivirus o utiliza la misma página, que por más conocida que sea, ya sabes que anda limpia, o sea que te haces algo así como monopágina. pero procura no desperdiciar la magia que te brinda el Photoshop y ver a cualquier personaje público desnudo y hasta recibiendo duro, como Bin Laden rompiendo el ojo moreno de George Bush o a Chabelo follando con Michael Jackson. O sea que el internet porno está corregido y aumentado, y a la mano, mano peluda. El internet también revoluciona la educación, ha creado un catedrático virtual que lo sabe todo, se llama Google, Raúl en español para los que no ubican. Resuelve todos tus trabajos prácticos y dudas cotidianas, tan completo el muy hecho al putas que lo tiene todo, elaboración de bombas molotov, recetas para tu cannabis, cultivos de toda índole. Y consejos para hacer chanchullo de formas imperceptibles. Ah, y te colabora con páginas como El Rincón del Vago y monografías.com, muy muy útiles en la vida estudiantil. Es muy cabrón tener tanta información a la mano que no te cueste nada, especialmente la música, que antes te costaba un huevo y ahora no pagas nada. Y no dejas que tus artistas se perviertan con tanto dinero. Dile no a la piratería y dile sí a la descarga ilegal. Las cosas malas que te trae el internet son varias. Pero primero, es que no está bien visto laburar todo el día en el Messenger. Y peor si tu suegra aprendió misteriosamente a usarlo. Número 2. Es una mierda recibir mails de la madre Teresa llenos de personas enfermas, niños desaparecidos, escuelas con necesidades y demás vergas. O los de Paulo Coelho que envían montañas de PPS con mensajes de autoayuda, como si eso fuera a cambiar tu existencia definitivamente. Y los peores, los de Sai Baba, que llevan unos tótems, esoterismo, astrología, numerología y demás mierda. Y mucho peor, los que te advierten de asaltos de órganos y jeringas con SIDA en las discos que son al pedo. Por favor, si es que van a enviar algo, envíen insultos y cosas graciosas. Y tercero, y quién sabe lo peor de la web, es cuando tus cuates suben fotos polémicas tuyas al Facebook, te joden con sus nick o hasta arman una cadena con las imágenes del peor de tus bochornos en estado de ebriedad. Nosotros somos Ciudad Cuetillo y nuestras oficinas están en ciudadcuetillo.blogspot.com. Puedes visitarnos en cualquier momento, somos de lo mejor de la web. Gracias. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really making it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. Second beer. cuchillo. La paz, hija del nevado más hermoso, por el ronco choque y agua acariciada. Vamos a ver, contigo estamos aquí en la puerta de la Alianza Francesa con algunos estudiantes que están aquí perdiendo su tiempo. ¡Hey! Es un encuentro social, es actividades sociales. Está bien. ¿Qué tal el francés? Jodía. ¿En qué curso estás? Intermedio. Yo solo sé decir je suis bugué. ¿Sabes lo que significa? Creo que... ¿Bugué? Quiero hablar con mi amigo. Borracho. ¡Ay, Leo, te quedo de maravilla! Bueno, la pregunta de la semana es, ¿qué barrio de la Ciudad de La Paz lo volarías? ¿Lo quemarías? ¿Le pondrías una bomba? Es que bomba. ¿Por qué? Ay, son unos salcos. No por ofender, ¿no? Son unos salcos. Fueron del preste. Yo creo, ¿no? ¿Acaso tú no vives ahí? Sí, por eso. De hecho, sé de lo que estoy hablando. No, es porque interrumpen todo. Hacen sus pretes, sus barras, todas esas cosas. Días de días, mes tras mes. Y movilidades. O sea, nada, cero, no hay nada. Yeah. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algo más que quieras decir? No, buenísimo, ustedes chicos, este es un gran trabajo. Gracias, Gaby. Una nueva vida ser. Estás por ciudadcuetillo.blogspot.com y por la 103.7 contemporánea, la mejor radio de Miraflores. Y a continuación, en la mejor radio de Miraflores, tenemos una nota con el Ángel Careaga y con Paula Tejerina, la exnovia del Mango, hablando sobre el aniversario de Salamandra, que cumplió un año y se mandó un programita interesante sobre comunicación. Nosotros hemos ido a molestarlos un rato, preguntarles cuál ha sido el peor programa, el peor invitado, y a desafiarlos a un partido de racket. Y bueno, corre la nota, adelante. Pues vamos a ganar Ciudad Cuetillo. Estamos aquí en las instalaciones del Canal 7, a punto de entrevistar a Ángel Careaga de Salamandra, aprovechando de iniciar la nota por su aniversario. Estamos en el set, creo que es el set número 1, hay propagandas de tele, no sabemos qué se llama el programa, y se ve bonito nomás de atrás, no es tan feo como lo pintaba el Canal 7. Bueno, también el objetivo es igual es lograr un reto contra ellos, a ver si se mean o no. Nos queremos retar, bueno, ellos dicen que no son bélicos, así que no han querido el paintball. Vamos a retar en ¿cómo se llama? Racket. Así que escogí Racket y no Wally, digamos, ¿no? Porque Wally ya merecía el colmo de los maricas. Sí, ese sí, muy traba, venga, ni cagar. Que el colmo de los maricas. Bueno, vemos ahí una tipa que escribe en la pizarra todo lo que ellos van a decir. Así que, bueno, señor Cotillo, nos acaban de botar del set porque estamos haciendo mucho ruido. Por eso que esperemos aquí a las afueras del canal. El canal se ve horrible, quisiera sacarme una foto aquí. Deporte total, ¿hacen aquí? No, huevón, está en la TV. No, huevón, está en la TV. ¿Pero qué pasa? ¿Qué huevado? ¿Nos han votado? No, pues, cambina de mira, nos han votado. Me siento indignado. ¿Cómo nos van a votar de esta cagada de canal? Cagada de canal. Cagada de canal. Se está escapando de la nota, la integrante de Salamandra, la principal, no el otro. Se ríe. ¿Qué declaraciones aparte de, van a borrar esto por Sí, va a salir truchísimo. ¿Qué tal el primer año? Bueno, podemos hacer una evaluación. Decir que nos ha ido bien. Hemos tenido buena aceptación de parte del público, de la gente que con la que queríamos llegar desde el principio, que son más los jóvenes. Y gracias a Dios, gracias al trabajo que estamos haciendo, hemos llegado mucho más gente de lo que esperábamos. Siempre nos... Bueno, a mí no, ¿no? Pero al Ángel, lo que tiene en la calle, siempre tenemos buenos comentarios. Obviamente también no falta uno que otro que nos hace alguna crítica, alguna sugerencia, pero está dentro de lo que esperábamos. Creo que hemos llenado nuestras expectativas y hemos llegado más. ¿Qué pasa, el desgraciado? Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. A todos ustedes, si quieren nuestro trabajo, pudiendo tenerlos como amigos, sigan adelante también. Algunos más que amigos, ¿no? Como el mango. ¿Te acuerdas del mango? No se habla del pasado, Leo. Mango, ya sabes, escuchar. Qué pena que terminaba así. Qué pena que te sea un cachobamba. Ahora que tú vas a ser un hombre de medios, del cine. Podrías estar haciendo nuevas contrataciones. Bueno, pero tú ya lo quieres un poco. Claro, esas relaciones quedan en amistad y siempre hay un cariño especial, ¿no? ¿Y en Cochabamba la pasa bien? Sí, muy bien. Dice que se han visto, ¿no? Claro, nos hemos visto. Está alojado en su casa. Ya no voy a responder las preguntas. Bueno, Luis, ya sabes. Parece que le ha gustado. Gracias, Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sea Cotillo, la espera ha valido la pena después de habernos hecho votar y... De haber sido maltratados, queremos levantar nuestro reclamo hacia el cielo. Hemos sido votados por uno de tus mastodontes de ahí. De las prioridades de la madre. De mis guaruras. De mis guaruras. A ver, que la gente va a creer, ¿no? No, bueno, estamos aquí por fin con Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo has estado? Bien, hermano, con un trabajo hasta arriba, pero bien, de eso se trata. ¿Qué tal, Salamandra? ¿Qué tal este aniversario? Porque, ¿no? Muy bien, ha sido como un regalo de la vida, ¿no? El poder hacerlo en el Teatro Municipal. Y un balance de este año en general. ¿Cómo ha sido? Una anécdota chistosa, el mejor invitado, el invitado más desastroso, no sé, algo así que puedes contarle. ¿Tienes la oportunidad de desfogarte aquí con todo lo que pasa? No. Anécdotas lindas, que por ejemplo la directora de Cultura Ciudadana que vino acá y en un momento se relajó y dijo, ay, porque la ciudad no es de nadie, no se apropian de ella, la tratan como la mierda. Y recién se dio cuenta, ¿no? Que se le viene un disparate, una anécdota así. Yeah. Después alguna vez que llegamos al canal y nos habíamos olvidado todas las notas en la oficina, digamos, ¿no? Todos los enlatados, entonces ya estábamos a punto de salir al aire y no teníamos ni la característica. Cosas que pasan cuando haces así los programas como lo haces, ¿no? Para mí la salamandra es un símbolo que significa protección y éxito, pero... No es éxito de que camines por la calle y te piden un autógrafo, no puedo sacar una foto. Aunque pasa, ¿no? Pasa, pero no es ese éxito, es ese éxito de realmente hacer las cosas de la mejor manera posible para realmente ser una mejor persona cada día, entonces. Bueno, queríamos hablar acerca del reto, igual claro, ya que estamos en su aniversario y nosotros faltan unos meses más para cumplir un año. Ah, mira. Y para ese método del reto cuitillero queríamos retarnos a algo, ¿no? Claro, algo de la semana. Sí. Pero bueno, tú estás pasando en el bracket, ¿no es cierto? Hemos tenido aquí nuestro representante, el cuitillero más deportista que tenemos. Ya, buenísimo. Ustedes me avisan la hora, la dirección y yo voy a estar ahí a partir de las 10 de la mañana y le echamos tres canchas de racket por ese. Pero no en condiciones lamentables, sin tufo. No. Tiene que ser en condiciones óptimas del deportista. Vamos a concentrar como los equipos de fútbol. Claro. El viernes a la tarde vamos a ir a concentración al hotel. Claro, vamos a cenar temprano y al día siguiente ya para prepararnos para el partido. No, bien, lo interesante, ¿cuál va a ser la apuesta? La que ustedes quieran, la que ustedes pongan, ¿qué quieren? No sé qué va a ser. Por ahí, no sé, que uno haga un programa especial para el otro. Plata no. Cero. Algo simbólico tiene que ser. Ni plata ni trago, dice la productora. ¿Qué pasa? ¿Por qué no trago? No, porque no. Mejor no. La gente que le gusta la cerveza. La cerveza te gusta, ¿no? Ah, no, el tequila. Claro. Que... Sí. Ya, a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Pero le apostaremos unos... Es como el ganador se va, vamos a comer unos ispis. ¿Les gusta el ispi? Claro. Un ispi al mercado uruguayo. El peleador paga. Ya, perfecto. Ángel, palabras finales, algo que decir. Un saludo a los cuchilleros. ¿Cuál es la próxima película? No hablemos de cine, chavis. Nada, agradecerle a Ciudad Cuetillo que siempre nos banca con esta buena onda. Creo que son más que dos programas colegas o cualquier cosa. Somos. ¿Cómo, Angelita? Vas a editar eso ya. Hoy estaba en una entrevista. agradecerles a ustedes. Creo que, como les decía, más que dos programas colegas, somos amigos de esos que se ven en la calle y siempre estamos con comentarios chistosos como los que ha pasado en esta entrevista. Y creo que es lo más importante de rescatar. Ustedes sigan emitiendo. Creo que los medios alternativos, los programas alternativos son los que hoy por hoy salvan a los medios de comunicación que están tan hechos mierda, ¿no? Entonces, nada, hay que meterle. Y felicidades, Ciudad Cotillo, en su aniversario haremos algo, ¿no? Claro, sí. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves a nosotros en la tele? Digamos? Nos veremos muy gordos. No, es que la magia de la tele podría ayudarme, ¿no? Digamos, o sea, miren, con la cara de palo que yo tengo, he comprobado que la magia de la televisión, nada. Solamente tienen que mirar a mí para saber que ustedes podrían ser realmente verdaderos sex symbols de la televisión boliviana. Nada, está bien, la televisión. Yo soy la prueba viviente de que la televisión no es para los bonitos. Claro, de cualquiera. Es mi manifestación pública. Cuando yo he llegado a la televisión, he comprobado que en la televisión también podemos caber los feos, ¿verdad? Bueno, a mí solo un capito aquí en el canal 7. No, claro. Dice ser masista. Ah, claro, somos masistas con la mayoría. No. Hay que ser seres humanos, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Ángel. Después de un tiempo, engordé y me puse feo. Cuchilla, cuchilla, cuchilla. Bueno, señor Cuetillo, estamos aquí en el conocidísimo burguero de la 6 de agosto, donde paran todos los jóvenes desde hace décadas. Estamos con Sofía, Andrea Flores. ¿Qué tal esa tu hamburguesa? Richie, Richie, Sofía, Angie, ya lo mejor ya. ¿Hace cuánto tiempo que vienes a comer a este burguero? Desde que tengo 14 años, hace tiempo, pues hace unos 8, 9 años, no sé. ¿Qué barrio de la ciudad de La Paz lo borrarías? ¿Te pones una bomba? ¿Lo borraría? ¿Lo borrarías? Sí, ¿para qué? A ver, un barrio. No conozco todos los barrios, digamos, de La Paz, porque cada vez son más grandes, ¿no? Pero no me gusta Obrajes, así se lo borraría. Ya, yeah. ¿Por qué? Porque es así, o sea, está entre el medio, pues, de dos barrios. Es como una costa, es como una carretera grande al pedo, donde no hay nada que hacer si vives ahí, para yeah. empezar. ¿Y los pobres estudiantes de la Católica? No pasa nada, mi amiga vivía ahí en Obrajes, en la 2, y esas gradas de la 2 son horribles. Además, o sea, es un lugar de paso, así como gasolinera, digamos. Yo lo veo así. No, no me gusta Obrajes. Eso lo sacaría. Los demás me usan todito. Ya. Bueno, gracias. Y entre amigos con cerveza, disipar esta tristeza, hay una nueva. ¡Muere las hayas, alas, hayas! ¡Una, una! Bueno, señor Cotillo, como se habrán dado cuenta, nuestro siguiente invitado es un stronguista, es un increíble stronguista. Estamos con Ricardo Bajo. Buenas noches a todos los cuetilleros y es un honor estar en el programa más etílico y pajero de la radiodifusión intergaláctica. Correcto, definitivamente más etílico. Bueno, mira, el tema es que Ricardo está, ¿estás editor? Recopilador de un libro. Está recopilando cuentitos, historias, crónicas para un libro que se va a llamar Warikazaya. Traemos un detalle un poquito, Ricardo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, es un libro que se va a llamar Warikazaya, cuentos stronguistas. Son cuentos alrededor, cuentos, testimonios, crónicas, ficción, realidad, alrededor de The Strongest, que tengan un personaje de The Strongest, que rememoren un partido. Y se va a presentar, va a ser el primer libro, tiene muchas cosas inéditas, pero va a ser el primer libro sobre literatura futbolera del país, el primer libro en América Latina sobre literatura y un club en concreto, y el primer libro también con ilustraciones ad hoc, que las va a hacer Aldo Mercado, y también va a ser el primer libro que se va a presentar en un estadio, ¿no? Se va a presentar el viernes 26 de septiembre, un día antes del día del hincha, del natalicio del Chupa, y se va a presentar en la Curva Sur. Y bueno, tenemos ya 22 autores de los más celebrados. Eso, entraremos en detalle, ¿no? Comentaros quiénes van a escribir. Bueno, ya tenemos la mitad de los cuentos, pero tenemos 5 premios nacionales de novela, que son Ramón Rocha Monroy, C. Mendizábal, Edmundo Pasoldán, Gonzalo Lema y Lechín, que va a escribir sobre su viejo Lechín. Y 2 Tamayos, el Willy Tamayo y la Mabel Vargas. Luego la contratapa la va a hacer el Cachín Antesana. Y luego el resto, así rápido, Erika Brusonic, Alan Castro, que es el nieto del Chupa, estudia literatura. La Francis Esbestaiga Torres, el Rodney Kevin Montoya del Alto, el Miguel Lundin, que es un camba que vive en Suecia. Don Germán Arauz, Alfonso Gumucio a 4 manos con Carlos Mesa. Pedro Sus, Cristian Vera, Homero Carballo, Francesco Díaz, Manuel Monroy, el Papirri, por supuesto, Luis Serrano y el único choli que hemos admitido porque somos muy grandes, muy magnánimos y tenía que haber un choli, el Paul Tellería. Bueno, ¿y Carlos Mesa acaso no es del otro equipo? No, Carlos Mesa es de Always Ready y tan solo está aportando datos históricos al cuento que está haciendo Alfonso Gumucio. Ni en pedo todos son del Tigre de ahí, ¿no? La gran mayoría son del Tigre, menos el Paul Tellería y 2 bilstermanistas que son el Edmundo Pasoldán y el Gonzalo Lema, pero que están escribiendo sobre Die Strongest. La condición no era que fueran solo Die Strongest, sino que escribieran sobre que cuentitos sobre The Strongest, pero el resto de los 19 son de The Strongest todos, absolutamente. ¿Y alguno pateó un balón alguna vez en la vida? El Mundo Pazoldán sí, huevón. El Mundo Pazoldán no tiene el perfil. No tiene el perfil, pero él se fue con una beca de fútbol a Estados Unidos y hace 20 y pico años y jugó al fútbol. Como futbolista es gran escritor. Como futbolista es un gran escritor bilstermanista. Bueno, ¿y todavía se puede mandar algún cuento o algo, digamos, o sea, para la gente que se anime todavía o no? Aparte yo de quiero mandar el mío, yo quiero mandar el mío. Aparte de los que he dicho, tenemos alguno del hermano del Cala, del Gaucho, un cuate que me ha escrito, el Ronald Rojas, y estamos abiertos, pero, o sea, tienen que ser grandes cuentos, ¿no? O sea, de Nobel para arriba, para ingresar en esta, para ingresar en esta lista de privilegiados, tienen que ser unos cuentos del carajo. O sea, si tú confías mucho en vos, mándame. Estamos en el horno, entonces, mejor no. O sea, mejor no. Se presenta en el estadio, ¿no? Esa idea está buena, de volverlo a su lugar. Un libro de fútbol tiene que ser ahí. Claro, claro. Creo que nunca se ha presentado un libro en un estadio, ¿no? Y bueno, es la primera vez que hay un libro sobre literatura futbolera y no podía ser otro lado para presentarlo que en la Curva Sur. Una cosa que se me ha olvidado, vamos a tener dos avisos en el libro, la retira de tapa y contratapa, y vamos a donar los beneficios de esos avisos que consigamos a la sala oncológica del Hospital del Niño, ¿no? Tiene una función social también. Ah, benéfica. Bueno, ¿y cuál es el reto? O sea, cacho, estamos hablando acerca de un reto así para los cholis igual. Bueno, yo llevo 2 meses recopilando los cuentos y me he tropezado lamentablemente me he equivocado en algunas ocasiones y me he tropezado con escritores que me han dicho, ¿qué te pasa, huevón de mierda? Yo soy escritor, pero soy choli, ¿no? Y no te puedo mandar ningún cuento y aguante el Bolívar y vete la mierda y que el libro salga para el carajo. Pero entonces, ante esas reacciones que hemos tenido viscerales, esto yo hago aquí, y este es un llamamiento inédito, es un llamamiento pepa. hago un llamamiento a que todavía, una de las personas que me ha dicho eso, el libro va a salir, eso se nos ha olvidado decir, el libro va a ser editado por Gente Común, por la editorial Gente Común, y la editorial Gente Común, uno de los changos, el Ariel Mustafa, el otro es el Marcel Ramírez, el Ariel Mustafa es re choli, ¿no? Y se ha comprometido a que si nosotros sacamos el libro, que lo vamos a sacar, ¿no? Porque ya tenemos la mitad y la fecha y todo, que él va a liderar la recopilación de un libro de cuentos cholis, ¿no? Entonces yo quiero desafiarlos a que lo hagan mejor que nosotros y tengan un listado mejor que el nuestro, y si no tienen y no van a conseguir y van a editar 10 cuentos truchos de 9 cojudos, mejor que no lo hagan, porque es mejor así, que no queden en ridículo como quedan siempre, ¿no? Nacimos primero, vamos a editar el primer libro antes que ellos, y para hacer algo de segundo tienes que hacer algo mejor, ¿no? O sea, que lo dudo que hagan el libro, pero si tienen huevos, háganlo y queden en ridículo, que igual en la cancha y en las letras igual les damos por el culo, como Ricardo, siempre. Nosotros jugamos fútbol, no nos dedicamos a literatura, a ver qué va a estar ahí. Nosotros jugamos. Yo te retruco, mira. Mi equipo así de Ciudad Cuetillo, como los ves, así gordos, acabados, contra tus escritores en fútbol, no hay letritas ahí. En la lista, ¿quién juega? Bueno, si vamos a hacer así, yo recopilo otro equipo para jugar. Esto es para escribir, tenemos mujeres, tenemos gente muy mayor que vive en Santa Cruz, no puedo juntar al equipo, pero... Estos 20 escritores no hacen un equipo de fútbol. Pero no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de literatura, y lo que vale son los cuentos, y yo reto en la misma cancha que recopilen y tengan huevos de hacerlo mejor. Y luego otro, y un partido, si quieres, te organizo un partido, les hacemos mierda. El equipo de la Ultra contra el Cuetillo. No ha venido el Gaucho, que tenía que venir, pero puedo hablar en nombre de él y podemos hacer un partido, ya que están desafiando a todo el mundo. Y después de que pierdan estrepitosamente contra la dupla de Salamandra, podemos organizar un equipo de esto, la poderosa y gloriosa Ultrasur 34 contra Cuetillo. Eso me comprometo a hablarles a los changos. Y quedan invitados este domingo a estar en la Curva Sur, en el Clásico, para que vean lo que es una barra de verdad, y lo que es cantar de verdad, lo que es festejar de verdad, y lo que es sentir el fútbol desde la única curva que hay en el estadio. La curva más incómoda de todo el Clásico. Ya, Ricardo, ¿cómo acaba el Clásico? Yo creo que los dos anteriores hemos empatado y creo que ha sido 2-2 y 1-1, ¿no? Y creo que el domingo está clarísimo al frente con el Tano Fontana en la cancha prácticamente, porque va a saltar el Tano, en espíritu va a saltar. Yo creo que les vamos a dar, lo siento mucho, el domingo no salgan de casa, chúpense el sábado, pero rechúpense el sábado para estar con un chaki de mierda a las 3:30. No vayan al estadio porque va a ser un velorio para ustedes. Lo siento mucho, Guaricasaya, Calacataya, carajo. Listo, gracias Ricardo, eso ha sido la nota atigrada, porque yo digo que ganamos 3-0. Un resultado para que luego digan 4-1 gana el Tigre. Miraflor, amores, mi refugio dominguero, solo espero. Estamos con Juan Pablo. La pregunta de la semana es: Pepillo, Juan, ya escuchaste la pregunta. ¿Qué barrio de La Paz lo reducirías a polvo? ¿Lo llenarías de dinamita y lo harías volar? Miraflores. Miraflores. Porque creo que es un barrio que no pasa nada. Excepto fútbol y nos va mal, entonces. Chao. No sabía decisión borrar el Siles más. Borrar el estadio. Nuestra radio está en Miraflores. Nuestra radio está en Miraflores. Exactamente por eso. Me quiero ir a mentir. Pero tendrías que modificar la letra del tango. Sí, modificar la letra. ¿Qué tango es Limani? Miraflores, mi refugio dominguero. Miraflores. ¿A qué barrio le cambiarías? Si ya no hay Miraflores. La autopista, refugio dominguero. Ya que no va a haber San Miguel, la autopista que sea el marchódromo de todos los forros. La autopista, refugio dominguero. Sí, es por Ciudad Cuetillo, estamos con otros amigos acá, nos van a invitar a hacer, son de la productora Espiral, el grupo IG, nos va a hablar el DJ Hash un poco de lo que están haciendo ahora, cuéntanos porfa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jacinto, y vengo de Espiral Music, que es el sello independiente del que estamos formando parte. Nosotros vamos a presentar la primera banda el jueves 28 en el Equinoccio, la banda se llama IG, para todos los fanáticos. Va a estar buena. Es rock experimental electrónico. Y sí, dentro de los participantes de la banda, ¿nos puedes comentar? Porque hay algunos que ya están y son súper conocidos en la farándula musical de la ciudad. ¿Quiénes son los que componen IG? Bueno, está el Vito Paredes de Alcohólica. Está el Sapo de Superstar. Al Alejandro Ustares, más conocido como Sapo. El Alejandro Bejarano, conocido como el Pelado Chapa. Chapa de pelado. Bueno, está, yo toco los sintes y esperamos que les guste. Es algo bien experimental, pero con mucho ñeque. Bueno, y tienen algún proyecto, están grabando, me parece que están lanzando, tienen lanzamiento de una página en internet también. Bueno, simultáneamente al estreno de la banda, se va a estrenar el disco por internet, por la página web de Espiral, que es espiralmultimedia.com. Gratis, para que la gente se lo pueda descargar. Ah, sí, qué de la puta. Estamos apoyando a eso, así, a las descargas free de todas las bandas, sí, está muy bueno. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Iba a tocar a alguien más. Tenemos la presencia especial del BJ antes, la primera vez que un BJ se une a una banda como un proceso estable. El video se forma parte de un proceso estable de arte, ¿no? Ah, ya, está cabrón. Hola, buenas noches, yo soy BJ Ant y los invitamos también a que vengan este jueves a la tocada de IG, donde vamos a lanzar la banda y la página web, va a estar buenísimo. Buenísimo, bueno, entonces Ciudad Cuetillo, la próxima semana ya estamos comprometidos, los chicos nos han hecho llegar unas invitaciones, o sea que también pueden comunicarse con nosotros a ciudadcuetillo.blogspot.com o llamarnos al 222-6977 para conseguir unas entradas para este super evento que es el jueves de la próxima semana, donde va a tocar el Pituco junto con la banda IG y va a estar muy, muy cabrón. Bueno, también nos han traído unas entraditas para que los hagamos felices a ustedes. Son 50, esperamos que nos acompañen el jueves. Va a estar re bien. Y la invitación, por último, una vez más, para que se acuerde bien la gente, lugar, fecha, hora. Vengan, el Equinoccio, jueves 28, desde las 10 de la noche. Hash Pituco y el estreno de la banda IG de Espiral Music. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es Ciudad Cuetillo y continuamos con el programa. Ciudad Cuetillo. estimados, ya Cotillo, hemos llegado al final de un gran programa y ahora vamos a decir cada uno qué barrio de la ciudad de La Paz lo borraríamos y por qué motivo. Yo borraría, no sé, San Miguel, y comparto la idea de Eduardo Paz de volverlo hipódromo nuevamente. Y bueno, mira, a mí me cae re mal San Pedro, qué barrio horrible, ¿no? Pero Miraflores, Miraflores también tiene un problemita, que está lleno de maleantes. A Miraflores lo deberíamos eliminar y dejar el estadio y la casa de Leo, porque ahí se hace el programa de Ciudad Cuetillo, ¿no? Y la radio también, porque estamos en el edificio Holanda, abajo de los helados Frigo. Piso 10, oficina 2. Aprovecho la dictadura de los medios para, primero que nada, pedir perdón a mi editor, Juan Carlos Vélez, que no he podido ir hoy día al trabajo por cuestiones obvias. Y también deseo celebrar públicamente que Podemos ha desaparecido, ya no es partido, tuto pelotudo. Y hoy se cumple el aniversario del golpe de Banzer y estamos muy felices de que ya no existe ese partido político nefasto. Bueno, yo, Oscar Rocabado, destruiría a Miraflores por completo, excepto la radio y el boliche de Leo y el estadio, que es necesario, pero mucho perdemos, como han dicho al gente anterior. Y espero la hayan pasado bien, ha sido muy grato hacer el programa para ustedes. Unos besitos a todas las loquitas y en especial a mi loquita. Bueno, yo, como la mayoría de la gente, pero se han olvidado decirlo, haría desaparecer el Alto de Obrajes, porque está bien feo, ahí vive la naranja, ahí vive pura gente horrible. Y el Cuetillo, que a veces va a visitar ese barrio por razones obvias, así de chingue, entonces yo haría desaparecer ese boliche y al Chori por hablar huevadas. Bueno, yo igualmente, Alto de Obrajes me cae de lo peor, no hay nada interesante, así que un nuevo beat, chao. Y yo, bueno, haría desaparecer definitivamente Villa Fátima, porque ahí está Queen y varios, sí, o sea, y malos recuerdos, malas borracheras, sí. Y un saludo a todas las chicas que, bueno, nos mal conocimos ahí. De todas maneras, esto ha sido Ciudad Cuetillo, esperemos que les haya gustado este super programa. A continuación, Leo, no sé qué quiere decir. No dejen de escuchar al final, Ciudad Cuetillo en el Hard Rock Café. En un vergazo tremendo y bueno, más bien que ayer en el cumpleaños del Tincho no apareció la grabadora. Es un milagro porque las cosas que se suscitaron el día de ayer fueron impresionantes, imperdibles. Niño de Guzmán sin polera, echa al Johnny Domínguez, dos mujeres, un camino, terminó persiguiendo un camión, una vergüenza. Y una cosa más, no se olviden, este domingo hay el clásico, así que si nos quieren acompañar, vayan a la general, ahí van a ver a los más alcohólicos gritando barrabasadas y haciendo reportajes. Y quiero desearles que no le duela mucho a los stronguistas, aunque Ricardo Bajo dijo 4-1, pero será para el Bolívar. ¡Vamos, carajo! El sábado en la Feria del Libro, sobrevolando el vaginario, no se lo pierdan, lo recomendamos. Ese Ricardo va a caer bajo. Un saludo a todos los paleteros del complejo, men. ¡Qué al pedo! Bueno, esta ha sido Ciudad Cuetillo, esperamos que les haya gustado. Muy buenas noches, hasta ¡chao! La próxima semana. Nos vemos en el clásico. Estroquista Sharin Casaya. ¡Tengo hambre! Estamos con Fernanda Rodríguez. Hola, Fernanda. La pregunta es, ¿qué barrio de La Paz borrarías, exterminarías, lo borrarías a sangre y fuego? Villa Fátima. ¿Por qué? Porque me parece que es el, no sé, es como el punto de encuentro de la gente, así que se pone de acuerdo para robarte, digamos, no sé, siempre te botan por ahí. No sé, me parece muy peligroso, ¿ya? Es muy peligroso, no sé, y es feo aparte, comercio, todo mercado, feo. ¿Y los migrantes de los yungas? Bueno... ¿Podemos vivir? No, pues es que en serio es una zona muy fea. Y sí, la explotaría. Toda esa zona la explotaría. Pues gracias. Ciudad Cuetillo, la Cuetillo. La gente humilde no tiene pa' comer. Y este gobierno trucho no deja de joder. Crema. No se cierra, no se cierra, no se cierra. Buenas noches, Ciudad Cuetillo. Hemos venido a curiosear a Hard Rock Café en nuestro tour nocturno del típico. Y en el Hard Rock Café tocan música funky brasilera. La la la la la. mucha comida. Hay un montón de comida. Usan la imagen de Jim Morrison, de Lennon. Hay una decoración de guitarras. Pero la música es nada, na, na, na, na, na, na. Vamos a proceder a entrar un poco más, después de comprar unas chelas caras, carísimas, porque en mi pueblo la chela suele ser pues un producto para la gente humilde del pueblo. Aquí es un privilegio de millonarios. No se va, no se va, no se va. Así. Por ejemplo, yo voy a Brasil, estoy empezando a temputar, no sé a qué carajo estamos entrando. Horrible. Ciudad Cuetillo sigue Hard Rock Café y todos bailan reggaetón. Unos versos de luz. ¡Qué pescado! ¿Cómo se canta esto, Crazy? Pero Eduardo Paz me levantó. Ya no, ya no hizo, te toca. ¡Está maraco! Oh, pero ya me levanto. Oh, esto se llama. Vale, Prado. Las que... coro, llora, las que quedan solas, llora, llora, ah, no sé, no, llorar, llorar, llorar, ya cuentito, este es el bochorno, Marroco que es un afano. Después de cabeza tú me dejaste caer, pero ya me levantó. Pero Eduardo Paz me levantó. Bueno, al ritmo que llegamos al lugar del incendio. Lo que hace Ciudad Cuetillo los sábados en la noche, pasar en auto y escuchar Britney Spears. Eso hacemos los sábados de noche. Vamos todos. Baby, one more time, my loneliness. Y así se continúa su vida. ¡Qué bueno!